Bueno, obviamente los conflictos laborales están a full, pero es muy loco porque la crisis obviamente hace que los empresarios echen laburantes, pero en realidad buena parte de las personas que están perdiendo su laburo son empleados estatales, es decir, es el Estado la primera entidad, por darle esta categoría, que está dejando trabajadores y trabajadoras cesantes. Mañana va a haber una movida hasta la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Es un paro y movilización que está convocando AT Capital Federal. Para eso queremos recibir a Lucas Solimalo, que es integrante de la Junta Interna de la Secretaría de Integración Social Urbana de AT Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido a La Retaguardia. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Ahí una sola corrección. Soy Lucas Solimano. ¿Y qué dije? Ahí. Ah, sí, me pasaron tu número agendado como Solimalo, así que se lo vamos a... Espero no ser tan malo, ¿no? O es una calificación, el que te agendó de este modo me parece que tiene algún problema con vos. Esperemos que no. Después te digo quién te agendó así, en todo caso. Dale. Bueno, Lucas, contanos a ver si es así, ¿no? Esto que yo decía al principio cuando te presentaba, que el Estado es uno de los primeros echadores de laburante, por decirlo de algún modo. Sí, efectivamente, digamos, es una política de Estado ajustar por el trabajo y, bueno, no casualmente este paquete de reformas de la reforma previsional, la reforma tributaria y la reforma laboral tienen como objetivo disminuir los costos de la mano de obra en nuestro país y el Estado no puede mantenerse ajeno a eso, ¿no? También es uno de los reguladores de la economía y el alto nivel de precarización laboral, de flexibilización laboral que hay dentro del Estado, obviamente habilita al sector privado a que un vale todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y con esto, en caso de terminar de aprobarse la reforma laboral, que yo creo que va a hacer que nosotros como campo popular tenemos un desafío muy grande, quizás podamos traccionar y ahí lograr por lo menos una primera gran resistencia evitando que esta ley se apruebe, ¿no? Y bueno, desde ya que el Estado no es la excepción, lo vimos con el INTI. Nosotros lo que nos llamó la atención es que después de, a diferencia del Estado Nacional, lo que no puede decir el gobierno de Horacio Larreta es que tiene una pesada herencia. Nosotros sí lo podemos decir, ¿no? Pues la pesada herencia es el macrismo. O sea, son casi 10 años de gobierno del macrismo en la ciudad. Y este año decidió arrancar con despidos, muy, muy descaradamente también, porque lo hizo sin justificar. En los tres lugares donde hubo, que fueron el Centro Cultural Recoleta, el Canal de la Ciudad, y nosotros que somos los trabajadores, somos trabajadores y trabajadoras sociales que trabajamos en la urbanización de la Villa 31, en la Secretaría de Integración Social Urbana, como decías, que es un ente ministerial para que se den cuenta, en los tres casos no han sido despidos justificados. Claro. Es más, han sido persecuciones políticas abiertamente. Para que se den una idea, en el Centro Cultural Recoleta los despidos tenían el argumento de haber adherido al paro el 18 de diciembre, el día de la represión feroz que se aprobó la reforma previsional. En el Canal Ciudad hubo 5 despidos injustificados y atrás de eso le llovieron 19 despidos diciendo explícitamente que es por adherirse a medidas gremiales en el marco del reclamo por los 5 despidos iniciales. A eso se le suma que se le abrió una causa. Y en nuestra situación particular, tampoco han podido dar alguna respuesta. Lo único que sabemos es que tenemos una organización muy fuerte de los trabajadores y trabajadoras, que también es producto de la ineficacia de la política pública en la cual nosotros estamos y llevamos adelante, en la cual efectivamente como técnicos y profesionales tenemos un montón de recomendaciones, un montón de críticas y también un montón de, cuando se avasalla un derecho a algún vecino o vecina del barrio, nosotros vemos la obligación ética, moral y política de poner la voz en alto y decir, che, acá se está vulnerando un derecho. Entonces, Lucas, No, me quedé pensando en lo siguiente. Las tres áreas donde hubo despidos entonces es el canal de la ciudad, el único canal de la única señal de televisión que tiene el gobierno de la ciudad, información. El Centro Cultural Recoleta, cultura. Y ustedes en la Villa 31, asistencia social. No es Exacto. casualidad. No, no, no es casualidad. Igual también está piola pensar lo siguiente, no es un recorte presupuestario. Para tener una idea, la Secretaría tuvo un aumento del 135% del que le corresponde al 2017. O sea, más del doble de aumento de presupuesto. Es una de las pocas, de los pocos lugares del Estado, yo no puedo decir con propiedad, pero no sé cuántos otros organismos del Estado han aumentado así su capital, ¿no? A Claro. todo esto se le suma grandes ingresos del Banco Mundial y del BID a la Secretaría. O sea, acá no hay un problema presupuestario, por eso también deja en claro que es un enclave política y que a nosotros nos dicen que no combinamos con el perfil que ellos quieren para de trabajadores y trabajadoras para la urbanización, ¿no? Claro. Con lo cual, bueno, es más que explícito. Sí, y además esto que esto último que vos decís lo sumo a lo que nos decía una de las trabajadoras despedidas del Hospital Posada, Karina Almirón, que en su lugar tomaron a tres personas, es decir, que tampoco fue por un recorte presupuestario, y esto lo uno a lo que vos decías al principio de la persecución ideológica, ¿no? Sí, para mí está clarísimo que este gobierno, desde el 2015, a mi entender, ¿no? Ya metiéndonos en un análisis político, ha habido un cambio de etapa política y que necesitan una derrota absoluta del campo popular, del movimiento obrero organizado, y con eso, no es casual que en tanto el Canal Ciudad como nosotros, somos juntas internas jóvenes, juntas internas nuevas, que han tenido mucha participación en todos los paros que hemos llevado adelante en el año 2017. Entonces, no es casualidad, para mí de hecho, es muy explícito. Para que se den una idea, nosotros veníamos en contacto desde antes con los compañeros y compañeras de Canal Ciudad, porque venimos llevando un proceso con diferencias, pero similar. O sea, somos gente joven, profesionales de diferentes orientaciones, digamos, nosotros somos de palo de ciencias sociales y ellos de lo audiovisual, pero digamos, como un mismo sujeto. Entonces, a nosotros nos dejó muy en claro cuál era la perspectiva del gobierno de la Reta con esto. Y también con la poca intención para solucionarlo, que bueno, en estos días estamos a la espera de que avancen algunas negociaciones para ver si podemos destrabar el conflicto. Mientras tanto, te comento ahí brevemente, nosotros hoy iniciamos la quinta semana de cese de tareas con permanencia en el lugar de trabajo. Es decir, seguimos yendo a laburar, pero organizamos cese de tareas. No hay, tenemos un pequeño esquema de atención a la demanda de urgencia, como al trabajar con personas, digamos, en situación de vulnerabilidad. Hay un esquema de urgencia también porque creemos que somos ante todo solidarios nosotros. Entonces, bueno, es ahí donde también estamos peleando. Buenísimo, Lucas Solimano, te Ahí va. agradezco este contacto y bueno, nada, estamos atentos a la jornada de protesta del día de mañana. Bueno, así esperemos que tengamos buenos resultados. Un abrazo, gracias. Hasta luego, nos vemos. Mañana van a estar los trabajadores de ATE Capital, entonces, con paro y movilización, basta de despidos, recomposición salarial. Contra el remate del Estado, concentran ellos, nosotros vamos a estar en la radio, en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, en Bartolomé Mitre y Diagonal Norte, a las 11 de la mañana.